Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. Y cada uno en este día tan especial, en donde recibimos a tantos amigos queridos, a tantos músicos, artistas y protagonistas del arte y la cultura de Mar del Plata, aquí estamos pensando la música desde otro lugar. Juan Lamarche siempre se dedica en Rabia al Silencio a este espacio de música y filosofía. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Bueno, hoy traigo una letra de Coqui Ortiz, gran músico, ¿no? Del Chaco. Sí. Del Chaco. Se llama De Fuego el tema. Y interesante el tema del fuego porque, digamos, anteriormente a la filosofía, la época mítica, digamos, ¿no?, se consideraba que había cuatro elementos fundamentales del cosmos, ¿no? El aire, la tierra, el agua y el fuego, ¿no? Eran cuatro elementos sustanciales, digamos, para entender la generación y el mantenimiento del cosmos, ¿no?, en los mitos griegos, los viejos mitos griegos, ¿no? Otra cuestión, el mito de Prometeo. Prometeo le roba el fuego a los dioses y se los entrega al hombre, ¿no? Es el, digamos, simbólicamente es el nacimiento de la cultura, ¿no? O sea, el hombre es hombre cuando sabe manipular el fuego, ¿no?, para cocinarse, para hacer calentarse, montones de cosas, ¿no? Así que ese es un mito, por supuesto, que Prometeo es castigado por Zeus, ¿no?, que era el más grande dios del Olimpo, digamos, Zeus. Pero simboliza un poco el nacimiento de la cultura. Y este tema está atravesado por esos mitos, ¿no? Manada de fuego que rompe ventanas, el sol de este enero parece un fantasma que cruza las puertas, incendia la casa y quema en mis ojos tu ausencia tan larga, ¿no? Hay un enero y una mujer perdida ahí, evidentemente, ¿no?, tal como alude la letra. Le grito al fantasma que cruza las puertas y empuña su daga de fuego invencible, que corta mi cara y enciende tu nombre, que yo lo apagara, tu aroma reviva. Fuego, enciende tu nombre, ¿no? Qué hermosa metáfora, ¿no? Incendia la casa tu ausencia de enero, parece tan larga y crece en silencio. Quisiera que el fuego se lleve al recuerdo, pero no hay manera, me nace en el pecho. Tu aroma es un duende que a veces me alcanza y envuelve mi cuerpo con sus llamaradas. Me quema tu ausencia, se mete en la entraña de oscuros acordes y luego me canta. Tu ausencia que canta, tu aroma que crece, el fuego en mi espalda, enero se mece al ritmo del alma, danzando caliente, ya toda la casa está llena de duendes. Un fuego de ausencia, ardiente fantasma, que cruza las puertas, invade mi alma. La voz de los duendes que aroman la casa me queman las cuerdas y el sol se agiganta. Una bellísima letra, pero bellísima, bellísima. Como nos tiene acostumbrados Coqui Ortiz, uno de los autores y compositores más importantes del folclore y de la música argentina. Bueno, la interpretación es de Cecilia Pal. Cecilia Pal es una mujer nacida en Puerto Rico, que vivió en Nueva York, pero se afincó en Misiones, ¿no? Ella dice que Misiones es su lugar, encontró su lugar en el mundo, digamos. Cecilia Pal. Y les digo los músicos que la acompañan, ¿no? En piano, Carlos Aguirre. Guitarra de ocho cuerdos, Matías Arriazu. Mirá. Percusión, Mariano el Kitty Cantero. El Tiki. El Tiki. Teclado, Sebastián Machi. Y contrabajo, Fernando Sil. Ah, bueno. De la selección completa de la música del litoral argentino. Una selección. Así que escuchemos De Fuego, letra y música de Coqui Ortiz, porque yo hablé de la letra porque hice un análisis filosófico, pero la música también es de Coqui Ortiz, por Cecilia Pal, de un disco que se llama Litoráneo, y este seleccionado musical. Manada de fuego que rompe ventanas, el sol de este enero parece un fantasma que cruza las puertas, incendia la casa y quema en mis ojos tu ausencia tan larga. Tu aroma es un duende que a veces me alcanza y envuelve mi cuerpo con sus llamaradas. Me quema tu ausencia, se me entraña de oscuros acordes y luego me canta. Incendia la casa tu ausencia de enero, parece tan larga y crece en silencio. Quisiera que el fuego se lleve el recuerdo, pero no hay manera, me nace en el pecho. Canta tu aroma que crece, el fuego en mi espalda, enero se mece al ritmo del alma, danzando caliente, ya toda la casa está llena. De ausencia